Hola, hola y bienvenidos a Anime Anímate. Yay, ya estamos aquí, vamos a ver si nuestro segundo día con este cambio en la configuración. Radio, en la configuración nos da para trabajar como Dios dice. Yay. Ok, todavía no hacemos el mensaje. A ver si te vienes el mensajito en Facebook. No, porque te falta la imagen. Mojojo. Saluditos a Fubuchana Sitman 38, que ya anda para Paulo San, para Luchos, que ya también está al lado. So Anime. Ok. ¿Quién más? Para Rey Yel, que ya está de este lado también. Ay, la estornudación. Ay, sorry. Ay, mira aquí, dice Pablo Sánchez, típico, ¿verdad? De este lado dice Fubuchan, después de tanto tiempo ya estoy de regreso. Qué bien, nosotros también. Nosotros también, porque hubo un rato en donde no hubo Anime Anímate porque tenemos problemas de programación. Pero, bueno, de programación. Así que ya estamos de este lado, estamos súper bien. Por aquí, no sé qué está haciendo acá. En Radio Doki, en Anime Anímate, en mi sesión. Y así. RadioDoki.com. Porque Doki Doki. Estoy indecisa. Les vamos a contar cosas que sucedieron en estos días. Aquí en México sucedió la festividad nacional el día de la independencia. Y la celebración del grito. Sí. Y nuestro querido Tlatoani la volvió a cagar, pero está bien. Ya fue su última vez, entonces ya no la va a volver a cajetear. Mínimo en el Palacio Nacional. Sí. Mínimo ahí no la va a cajetear. Pero bueno. Fue divertido. ¡Sobrevivimos! La verdad es que teníamos planeado ir a Coyoacán, que es uno de los lugares más bonitos. Como para disfrutar comida típica, esquites, gorditas y cosas así. Pozoles y demás cosas. Pero nos cayó muchísima agua. Y entonces, pues valió queso y todo. Fue algo bastante frustrante porque sí teníamos muchas ganas de ir y pasear y pasar por ahí y ver todos los fuegos artificiales y bla, bla, bla, todo el relajo que se hace. Pero la verdad es que llovió muchísimo, muy feo. No es cierto, yo tengo mazapán y ya no necesito nada. Ok, ya me comí el mío. Aquí veo el cadáver de mazapán. Una ropita. Pobre mazapán. Si hablas más fuerte se escucha. Bueno. Y entonces nos quedamos en la casa de Jihad, porque Jihad fue quien nos dio asilo en su casa. Y pedimos tacos a domicilio porque Vicos tacos, ¿no? Y era como lo más mexicano que podíamos pedir. Era eso, pizza. Entonces, tacos. Y pues ya comimos muchos tacos y jugamos Monopoly de Mario Bros. Ya sé que no es mexicano, pero era Monopoly y estaba divertido y los tiranitos querían jugar, entonces estaba bastante bien. Y pues ya hasta el domingo que fuimos con mis suegros, pues fuimos y comimos pozole y pambazos y tinga y tostadas de pata y de tinga de res y de tinga de pollo. ¿Y qué más? Tostadas con crema y queso. Quesadillas de chicharrón prensado. Ay. Y ahí sí fue el atascadero, ¿no? De todo lo que no comimos el día anterior. Ay. Digo, no es como que aquí en México no comamos comida mexicana los demás días. Pero pues es como muy típico del 15 y el 16 de septiembre estar tragando pozole y cosas más mexicanotas. Por si alguien me preguntaba por ahí que si no había comido chiles en nogada, todavía no. Afortunadamente, vamos a ir el próximo... el próximo sábado vamos a ir con los papis de Jihad a comer... A comer... Este, chiles en nogada, porque... Oh, qué ricos son los chiles en nogada. Y así. Ya no sé si me escucho o no me escucho. ¿O qué pasa ahí? Ah. Ya supongo que sí me escuchan. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ahí. Y bueno, el punto es que... Ah, ya, ok. Nada más que dice aquí Fubucha. Dice Pablo San, que Chile también tiene su fiesta el 18. Oh, el 18 de septiembre, wow. Ellos sí les tocó puente, maldito. Nosotros los mexicanos estamos muy tristes, sobre todo los godines, porque cayó en fin de semana y entonces no hay puente. Y entonces tardas más tiempo en ponerte borracho y más tiempo en curártela. Entonces por eso muchos godines, como su servilleta, pues evitaron ponerse borracha, pues porque al día siguiente teníamos que ir a trabajar, ¿no? O sea, hoy. Pero qué bueno que en Chile celebran el 18. ¡Yay! Diviértanse, tomen mucho, hagan todo lo que los mexicanos godines no pudimos porque fue fin de semana. De este lado dicen también, ¡oh, tacos! Dice Fubu, lo más mexicano que comí fue carne asada el domingo. Eso es bastante mexicano también. ¿Y qué? Dice Paulusón, yo voy a comer empanadas de pino en estos días. Mándame unas fotos, no sé cómo son las empanadas de pino, suenan chistoso. Dice Fubuchan, yo no me acuerdo qué comí el sábado. Ok. Alguien sí se puso hasta las manitas. En Guatemala, las fiestas fueron el 14 y el 15. ¡Órale! Como que estamos muy juntitos. ¡Qué chido, qué chido! Eso me gusta, eso... No sé, es chistoso pero bonito. Así como que todos celebramos, igual y no el mismo día, pero sí cercanos. Así que estamos como entrelazados, por así decirlo. Como que andábamos en la misma onda. ¡Ey! Que por cierto, antes de que se me olvide, en Japón sí celebran el Día de la Independencia de México. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Así como Guatemala o Guatemala es su independencia? No, yo supongo que Guatemala y Chile celebran su independencia. Pero en Japón sí celebran la independencia de México y son 3 días de diversión, de juego, y tienen Fiestas mexicanas, les enseñan a los niños a jugar lotería, hacen sus versiones de la comida mexicana, tacos y algunas variantes por ahí de la comida mexicana. Ahora es como el día de la mexicanosidad. Ajá, bueno, son 3 días de mexicanosidad, pero sí de un... O sea, sí les enseñan cosas típicas de aquí para que sepan qué es lo que hacemos en México, cómo somos los mexicanos y así. Es algo bastante, bastante interesante, bastante bonito. Porque pues normalmente no lo esperas que lo hagan en un país que está del otro lado del charco, ¿no? Pues sí, es como España, que no observa ni celebra el 15 de septiembre, así como nosotros no observamos la fecha cuando haya sido que cuando se separó Texas de México. Ah, claro, exacto. Entonces es algo raro. Dice Fubuchan, yo no bebo, solo agua, café, soda y ya. Ok. Está bien. Por acá, don Facebook no nos dice nada. Saluditos a Alejandra Cerna. Y... ¿qué? Es que hace rato Pablo San me preguntaba si iba a haber hoy programa de radio. Y sí, encontré el micrófono que estaba perdido, pero no encontré mis audífonos. No sé dónde están mis audífonos. Tengo que ponerme a buscar porque son unos audífonos, ¿cómo se dicen esos? Completos, como de diadema, grandotes, para que no esté escuchando sonidos de fuera, porque me confundo. No sé qué se escucha y qué no. Entonces, por eso teníamos problemas, pero todo tranquilo. Y ya. ¿Qué más les íbamos a contar? Ah, sí. Ando bastante indecisa. Esto ya es como cosa aparte. Ya celebramos las fiestas patrias de aquí de México. Y pues ya fue. Ya se nos acabó el chiste. Ah, todavía hay comida, mucha comida, porque es septiembre y comida y comida y comida. Y los mexicanos solemos, como ya les había contado el miércoles pasado. Ándale, llámale a tu mamá. Solemos comer de a partir de aquí hasta el 2 de febrero, que es el día de la Candelaria. Entonces es como un chorro de comida y no paramos de comer. Entonces tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Oye, nos chingamos 6 meses tragando. Bueno, el punto es que comemos y comemos y rogamos porque los siguientes 6 meses logremos bajar de peso. Los 36 kilos que subimos. ¡Que ya le llames! Oh. Y, ¿qué más? Ah, ya, ahora sí. Estamos bien y bien. Bueno, yo estoy bien indecisa, bien indecisa. Porque les voy a contar dos cosas que encontré en internet. Aquí en el Facebook, más claros. ¿Qué, por acá, qué? Las empanadas de pino llevan carne, cebolla, huevo y algunas verduras. ¿Y por qué son de pino? No sé. Ah. Son como... Es que son como... Sí, empanadas. Pero como de hoja... Como de tortillita de maíz. De harina. No, esas sí son empanadas. Esas sí son empanadas. Pero sí están... Se ven... Como, no sé, ricas, sí, se me antojan. Ahora. Es como entre una. Sí, hasta aquí limpiándose la nariz. Es como entre una sincronizada y un burrito. Sí, pero se ve rico, y como que está un bien. Hijo sabroso. Como que está bien retacadito de carnita. Eso se ve rico, se ve rico. Bueno, les estaba contando que me topé con dos cosas divinas aquí en Facebook. Si ustedes tienen la oportunidad de meterse a su Facebook, busquen unas monitos que se llama Yume Twins. Yume es YUMETWINS. ¿Y qué hacen estos monitos de Yume Twins? Bueno, venden cosas kawaiis. Son como cajitas, bueno, son cajas con diferentes cositas. Tienen... muñequitos, y tienen a veces dulces y como bastantes cositas chistosas. El mes pasado, o la semana, hasta la semana pasada creo que fue, que estaba el de Agretsuko. Tú pedías tu caja kawaii y la solicitabas con el código Agretsuko y te mandaban varias cosas, entre ellos un llamero de Retsuko. Y ahorita ya sacaron otra publicidad nueva, que es kawaii de Halloween. Y tienen descuento. Dice, usa el código Yumebu, YUMEBOO, Yumebu, y obtén descuento del 10%, ten un descuento del 10% de descuento, vaya la redundancia, para tu primera caja de Yume Twins. Y la verdad es que se ve que traen un montón de fregaderas. Faltaría ver. Sí. Sí, faltaría ver, porque sí son como peluchitos, como squishies, como diferentes cositas, plumas por ahí, pendejaditas y así. Llaveros. Cosas como bastante entretenidas. Ok. Sí, que el Bel ya terminó el rayel hace como unos 30 minutos. Y esa es una de las cositas que encontré aquí en Facebook. Está bastante interesante, espero, no sé si esta vez o la que sigue, comprar una de estas cajitas Kawaii Box de Yume Twins. Y después pues les haré un video para ver qué onda con estos de Yume Twins. Hay que ver si todavía está disponible la de Agretsu. No sé, le das ahí aquí comprar y te manda a la página. Tendríamos que buscar la página, porque pues sí está... Y sí está como complicada la cosa. Esa es una de las cosas que encontré aquí en Facebook y que sí llama la atención. Son como muchas cosas entretenidas y así bonitas y así. Otra de las cosas que me encontré en Facebook, y eso fue por estar pendejeando, like always, fue la de Dulces Plus, así se llama, Dulces Plus, así búsquenla en Facebook. ¿Y qué hacen estos de Dulces Plus? Bueno, pues te traen distintos paquetes. Te traen distintos paquetes de dulces y de cosas estilo japonesas. A ver, déjenles cuento qué paquetes tienen. Tienen paquetes de Pokis Ramones, que son como te mandan como varios paquetes de Ramones y varios paquetes de Pokis, y son de distintos sabores para que no tengas como lo mismo, ¿no? Pero sí tienen, dependiendo de la cantidad que pidas, y son creo que 10 o 20, varía la cantidad de precio. Esto aplica creo que en todo México, no sé, tendríamos que preguntarle en la página directamente si aplica para otros lugares del mundo, pero yo creo que sí, habría que checar ahí. También estuvieron promocionando las latas de Pokémon. Eran como latas de refresco con obviamente una soda dentro, no sé qué soda sea, pero no sé qué soda sea porque además nunca la he probado. Se llama Ocean Bomb, como océano y bomba, ajá. Y las latas, en lugar de traer como la promoción normal, imagínense ya, de Coca-Cola o cosas así, traían la imagen de Snorlax, la imagen de Pikachu, de Jigglypuff y todos estos, incluso de Pokébolas. Y estaba como bastante interesante esa promoción. También venden surtidos kawaii de Kit Kat, o sea, todas las variaciones que tienen en Japón de Kit Kat, las de wasabi, de chocolate oscuro, chocolate, ¿cómo? Dulce, chocolate blanco. También venden unos de Sakuras, también viene la versión de Hello Kitty, y algunos que ya saben que los japoneses son medio extravagantes con esos sabores de taro, y algunos que también sacan de onda, ¿no? Coca-Cola transparente. Anda, algo así. También está solamente de Pokis, que son puros Pokis de sabores, de distintos sabores. ¿Qué más? También venden unos paquetes de kit de Tic Tac, pero como de muchos sabores, muchas cosas como chistosas, como no sé, son, pues es que son japonesas, ya saben que todos esos son raros. Viene también un paquete de 30 dulces, sí, creo que son 30 dulces, a ver, déjenme checar. Ah, miren, sí, este es un paquete de 30 dulces, o otro paquete de 60 dulces, ya ustedes dependen. Y son M&M's, Skittles, este es más como gringo, Nerds, Tic Tac de los Simpsons, sí, este es más gringote. Pero, por ejemplo, tienen el paquete de ramen y bebidas japonesas, que también... vienen 10 ramen y 10 bebidas por 200... ¿Cuántos son 260 en dólares? Como 15 dólares. Como 15 dólares, y entonces esta debe ser como 28 dólares. Entonces, 10 ramen y 10 bebidas como por 15 dólares, y 20 ramen y 20 bebidas por como 28 dólares. Pero obviamente son surtidos bastante amplios. Vienen ramones, vienen bebidas que no conocemos, vienen tonkatsu ramen, vienen udones, vienen ichibans, vienen yakisobas, vienen o sea, sí está súper surtido el asunto. Sí está bastante interesante. En los pokis hay pokis, que son 30 pokis de 70 gramos la cajita normal, o como la cajita peso estándar de los pokis, pero vienen de almendras, de chocolates, de cocoa, de fresa, esos que son de blueberries y así como también hay unos que son como de panda, que son cookies and cream, de wasabi, o sea, sí están como bastante surtidos. Dense una vuelta y si tienen oportunidad pregunten si esas de si llega a su país, eso estaría muy bueno. Entonces ando indecisa. Dice Fubo, yo creo que ya sé qué página es. Sí, la verdad es que está muy bueno. Yo estuve revisando los precios aquí para pedir quizá una cajita de ramen y de sodas, porque me llama bastante la atención. Estoy viendo si es una de esas o la de Kawaii Box, para ver si está Gretsuko, porque pues también andamos ahí viendo como que qué, porque sí nos llama la atención. Entonces vamos a ver qué aquí mira, está. No sé cuál pedir, no sé si pedir comida o si pedir juguetes. La pelea de todo el tiempo. Porque el dinero no alcanza para todo. ¡Oh, demonios! A ver, vamos a ver si está Gretsuko todavía. Si pagamos un Patreon, pochito. Voy a abrir mi página de Patreon. Para desnudarme y para poder comprar cajitas pendejas. ¡Es que están bien bonitos! Ya me metí a la página de UM Twins. No inventen, está bien bonito este asunto. Dice 6 meses por $32. Por 6. Por 6. O sea que el mes está en 32. El mes está en 35. 35. O supongo que conforme va subiendo. Sí, te va haciendo descuento. Te puedes inscribir por un mes, o sea, por una sola ocasión. 3 meses, 6 meses, que dice que es el más popular. O 12 meses. Que es así. Oh, rayos. No, creo que ya no está lo de Gretsuko. No, estas son como bolsitas. Pero dice que son de octubre. ¿Cuánta bolsa? Today's promo. Son trapitos, ahí está Gretsuko. ¡Ah, sí está Gretsuko! ¡Ay, rayos! Buen Kuromi a Gretsuko Prizes. Antes de septiembre. O sea, si quieren sus cositas de Gretsuko, tienen que meterse a la página de Yume Twins, que es yumetwins.com, antes del 30 de septiembre. Y si quieren las de Agretsuko en específico, se ponen yumetwins.com/promo. Y ahí está lo de Agretsuko, que son como llaveritos y son calcetas. ¡Oh, mi Dios, son calcetas! Y sí, dice que te suscribas y así te mandarán tus cosas. Aquí dice, había leído por aquí que dice que tarda 3 semanas a un mes en llegarte tu cajita. También está Kuromi, que es esa como gatita. Te mandan una mochila, espérame. Es que es una mochila, una taza o un como monederito. De esa gatita bonita con, no sé si es gatita o conejita, como con un gorrito negro. Y está Gretsuko y trae, pues me imagino que te toca alguno de esos. Sí, es uno de esos. Uno de esos más X cantidad de cosas. Son calcetas, es un llavero, bueno, son dos tipos de como llaveros. De monederos y plushies. Y de plushies, o sea, sí está padre. Están buenísimos, se ve súper. No, rayos, no sé qué comprar. Comida, Agretsuko, comida, Agretsuko, rayos. Agretsuko. Bueno, que elijan. Ok, ¿ustedes qué opinen? ¿Ustedes qué opinan? Háganme una votación antes de que se acabe el programa. ¿Qué escogen? ¿Que Uma-chan abra una cajita de Yume Twins o una cajita de Dulces Plus? Yume Twins son muñequitos. Muñequitos y cosas con Agretsuko o Dulces Plus, que es ramen y sodas japonesas. Así que ayúdenme a decidir. Y sí se pueden hacer pedidos. Ahora aquí ya está viendo otra cosa otra vez en el celular. Entonces ayúdenme a decidir qué escogemos. Yume Twins con peluchitos y cosas kawaii o Dulces Plus con comida y sodas, bueno, ramen y sodas japonesas. Bueno, ahora sí, vámonos a un bloque musical y yo regreso, chicos, no se vayan. Seguimos aquí en Anime Anímate. Regresamos. Ay. I'm not afraid to die. 矛盾だらけの世界をその手で打ち放て。こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出していくんだろう。きしむような痛み知ってその強さが、いつか未来を優しく包むのなら、迷わずに

see. Nothing really matters. Nothing really matters. But moi! Scooter? Yeah, Chief? Remind me to stop setting up these video conferences. They're not very productive. You got it. Sheesh. Bye. Ya sé que hicimos enojar por ahí a Sidman. ¿Por qué? Porque en lugar de ponerle Bohemian Rhapsody de Queen, le puse Bohemian Rhapsody de los Muppets. Pero Muppets, es muy buena versión. Sí, es de las mejores versiones que hay en el mundo mundial. Sí, es aceptable. Pero no te preocupes, ahorita te vamos a poner tu canción normal, que no vayas a llorar ni a decirme de groserías. Ok, por aquí saluditos a Light 2004, ok. A Tony Boy. No, 2014. ¿Qué dije yo? 2004. Perdón, 2014, ya no sé en qué mundo ando. Y a Tony Boy. ¿Qué andan de este lado? Creo que son todos los que llegaron. Poca triste. Pero igual, alguien lo cuenta, sí. Uma-chan de este lado. Y Mr. Mogo. Mogo-kan o Wiki-mogo. Ahí yo. Ahí ustedes deciden cómo decirle. Oyentes actuales 15. Yay. Ya hasta me siento así. Oh, llegamos, ahí vamos, aquí. Ahí vamos. El miércoles pasado tuve 7. La metes 20. Y bueno, ¿y la votación? ¿Cómo va? Nadie votó, todo el mundo pidió canciones, pero nadie me ayuda a decidir qué pedir. Sí, una cajita de Yume Twins, De cosas kawaii con agretsuko, o si pedir ramen y sodas japonesas. Nadie me ayuda, hinches gachos. Malos. Y yo utilicé mi superpoder de desenvolver un mazapán sin romperlo. Ah, miren, también hay plushies de Sailor Moon. Hay plushies de San X. Hay de Ricalcoma. ¿Ricalcoma creo que se dice? De Shinada. De Disney, obviamente. De Sanrio. De. Sin Hello Kitty. Ah, obviamente sin Hello Kitty, porque hay otros de Hello Kitty. ¿Este de qué es? Ah, oh, rayos. Ah, este ya lo había dicho. Fact. Ya llegó Facu Julián de este lado. Jay, saludito. Facu. Está haciendo tarea. Ya vi que está haciendo tarea. Dice de este lado Vocaloid Warrior. Saluditos, Vocaloid Warrior, que ya llegó. Dice mi querido Machan, al fin te escucho. Ok, gracias. Gracias porque no habíamos podido quedar ni tú ni yo. Cuando tú estabas, no pude hacer el programa. Y cuando pude hacer ya el programa, ya no estabas. Ha sido todo un lío. Dice Boca Los Guarda, una caja de dulces. No eran dulces, era una caja, es una caja de 20 sodas y 20 ramen de distintos sabores. O una caja de plush y bueno, de cosas kawaii. Entre ellas va a ser una de Agretsuko. Entonces, no sé, es o ramen y sodas o Agretsuko y cosas kawaii, peluchitos y plushies y dulces cosas. Lleva dos votos. Dulces lleva dos votos, pero no hay dulces. Ah, entonces. No hay dulces, es ramen y soda o peluchitos y Agretsuko. Ramen y soda lleva un voto y kawaii lleva un voto. No, aquí y dice ramen y soda, ramen y soda. Ah, okay. Dos de ramen, uno de... No, dice el ramen ya puedes comprarlo en versión Maruchan. Ay, no, eso así que mejor dulces, pero no hay dulces. No, no hay dulces. Es kawaii o... Peluches o comida, así déjame. Uh-huh. Peluches o comida, no hay más. Oh, esa es la gran decisión. Eso puede iniciar guerras. Sí, mi voz pregúntenle a Troya. Mi voz no cambió, es Wikimogo de este lado. ¿Qué dice el Paco? ¿De qué va el tema? Pues eran varios temas, ya hablamos de la independencia de México, aquí el 15 y 16 de septiembre, celebrando, pachangueando, y ojalá la celebración que se hace en Japón con respecto a la independencia de México, que son 3 días. Yo quiero ser como Japón, oye. Aún no sabemos si Guatemala celebra la independencia de México o su independencia. Que celebra su independencia como Chile. Guatemala es el 14 y el 15, Chile el 18, pero celebran su independencia. Y también pide una canción, ahorita vemos qué canción es. ¿Qué, entonces cómo íbamos la votación? Entonces la caja kawaii van uno y uno. Ok, hasta ahí. Peluches, aquí dice. Aquí. Entonces van dos la kawaii, uno de comida. No, dos, tres peluches. Tres kawaii, dos de comida. Ya comienza. ¿Y este? Cuatro kawaii, uno comida. Ok. Se inclinan más por el peluche. En el estuche. Qué puerca. ¿Qué? A ver, vamos a ver qué pidió. Ay, Dios, algo salió mal. Algo copié muy mal. A ver. No se abre. Okay. Entonces así. Si no es por las buenas, por las malas. Ok, John. Pero, dun, dun, dun, dun. Ahí está, ya. Ya estamos poniendo. Aquí con 3 días de fiesta en Chile, ¿ya ves? Pero en Chile celebran su independencia, ¿verdad que sí? No estoy loca. Sí celebran su independencia. 17, 18 y 19. ¡Yo quiero ser Chile! Yo quiero ser Chile y celebrar tanto tiempo. Es un día más que nosotros. Fíjate, si estuviéramos así como Chile, que son 3 días, hubiera sido el viernes, el sábado y el domingo. Y entonces me hubiera podido poner peda el sábado y curármela. No, y curarme el domingo. Sabes que sí celebran su independencia. No estés, no estés dando lata. Bueno, igual sigue ganando peluches. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a hablar el día de hoy? Entrar bien pesta. Machan quiere estar bien peda. No, más bien es que... es la actitud, nada más. Y casi no tomo, la verdad es que ni tomo. Así que, no. Dice Laito... ¿Qué? Sí, en Chile es toda una semana. ¡Ay, qué rico! Qué rico, porque así pueden dormir, descansar, echar la hueva y demás. No, aquí que nos castigaron este año. Pero bueno. Y no invito, ya les dije que no tomo, de verdad no tomo. Es difícil que llegue a ese punto. Ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña. ¿Los 2 días no se van a trabajar? Oh. Aquí, como tal, el 15 sí. El 15 es como... como que las empresas sí te obligan a ir el 15. En algunas empresas la mitad del día, en otras sí te obligan a ir, no importa. Y el 16 es este... es festivo nacional o feriado nacional. Y pues hay empresas que sí te obligan a ir, pero te pagan el día doble. Pero pues de ahí en fuera no. De ahí en fuera no, te trabajas el 15 y el 16 pues lo descansas y tienes suerte. Dice Omechan, ¿conoces DioScript? De ser así, ¿qué piensas de la película que se metió? No sé quién es DioScript. Ahora explícame quién es, porque si no lo voy a tener que buscar. A ver, vamos a ver. La. José Altozano, mejor conocido como DioScript, es un periodista de videojuegos, redactor de Mundo. Ok. Ok, o sea que es un periodista que se dedica a videojuegos y cuestiones gamers, Eurogamer, o sea, todo lo que tiene que ver con el mundo de los gamers. ¿Qué rayos hizo este muchacho? ¿Alguien me explica? ¡Que alguien me explique! No sé, la verdad es que... en cuanto al mundo, así que al mundo gamers, no me he metido mucho. Ya se ha hecho muy enorme y ya es como complicado seguirles un poco la pista. He estado más metida en otras ondas, para serles honesta, porque he tratado como de estar en momentos zen. He estado muy estresada, como con mucha violencia interna, entonces andamos tratando de tranquilizar las cabras que uno lleva adentro para que no se nos vayan al monte. Ok. No sé qué hizo. Ya intenté buscar aquí con palabras claves, pero no dice nada. ¡Ah! Alguien me explique, por favor. Es youtuber. Bueno, supongo que sí. Youtuber y del otro, ¿no? De Twitch, porque es gamer. ¿Qué voz tan nice? La mía, la de Wikimogo. Digo, ahorita no está, pero hay que aclarar. No sé. Ok, dice pues el muchacho, ese men, se metió a defender a la tipa más odiada del mundo de gamer, la Anita Sarkeesian, y que todo YouTube se le fue encima. El último que supe de este mundo gamer, para que vean que estoy un poquito atrasada, fue que hay una, creo que es gamer mexicana, y no es esta Anita Sarkeesian, no sé si se diga así, Sarkeesian, era otra tipa, creo que es una gamer mexicana, youtuber mexicana bastante conocida, por enseñar las chichis, y que empezó a tener problemas con sus canales porque ya empezaba a ser más bien como una stripper en lugar de hacer cosas gamers, pues se la dedicaba o se la pasaba enseñando las chichis, y pues YouTube le dio de baja su canal y la gente se puso como medio loca. Pero es lo último que supe como así de las cosas del mundo gamer y de los youtubers, así como en esas funciones de gamers. No me meto mucho porque últimamente andan como... como que ya no presentan los videojuegos como para convencerte, sino como que te dicen todo lo que tienes que hacer para jugar. Esa es una. Y dos, es involucrarte mucho en su vida personal. Y la neta, eso me da hueva. Tengo vida con la mía, ¿vale? Ella. Pasen el Zelda, su nombre y su red. No sé cómo se llama. Es una youtuber. Bueno, era una youtuber mexicana, Y tengo entendido que era como... como la cosa que pasaban de un lado a otro. No estoy segura, o sea, eso es lo que tengo entendido yo. Que como que estaba de un lado con otro y con otro y con otro. Y como que todo el mundo le daba. Y no era Kaeli, sino que era otra muñequita. Con una chichota así, pero pues bueno. Y ya no existe su canal porque cancelaron su canal por estar haciendo soft porn, por así decirlo. Ah, mira, aquí está. Tú debes de saber cómo se llama la youtuber que le cancelaron su canal, que era gamer, le cancelaron su canal por estar de soft porn. Ah, híjole, no me acuerdo el nombre. Ay. No recuerdo las gomotas que se cargaban. Pero tenías que acordarte del nombre ese. No. ¿Windy? ¿Era Windy? No. No. No, no, no. No me acuerdo, pero sí era una tipa que tenía unas super gomotas. Y Twitch la corrió porque... Pero también YouTube. Rato, y sí, porque a cada rato tenía descuidos en los que tenía fallas con el atuendo, entonces de repente ya fue demasiado frecuente y dijeron, no, eso es soft porn, no va. Y la... creo que no la... bueno, o sea, sí te corren, pero pues lo primero que hacen es desmonetizarte, o sea, ya tus views ya no se vuelven dinero y pues ahí sí te pega. Una vez, pero regresaron acá. No sé quién es. Ya les di la descripción. Es una tipa que al parecer se andaba como con muchos youtubers y luego se peleó con otros youtubers y así se puso esta cosa medio candente y le quitaron su canal. Hasta donde yo sé. Esa es la última noticia que yo sé del mundo gamer youtuber. Por eso les digo, cuando me preguntan de este chico que defendió... ¿cómo se llama? Dai... ¿qué me dijeron? DaiuScript. ¿Tú conoces a DaiuScript? Que defendió a Anita Sarkeesian. Pues no, la neta es que no. Ay, sí, les fallo. Por eso este es Anime Anima. Te hablamos de anime y pendejaditas mil. Porque de gamers, pues no me meto, ¿verdad? De gamers y youtubers. De gamers y youtubers, no. Sí. No, guácala, qué asco. No, con Yuya no. No que nos la quedemos. Nos quedamos en eso. O sea, ese es el youtuber que más. No, sí seguimos avanzando, ahí está Ochito, ahí está Treeline, pues sí, Dross, bueno. Que llegó más lejos que Yuya. La verdad es que Yuya me cae muy mal. No sé, me hace una... ¿Qué más has visto en espectaculares en la calle? ¿A Dross? No llegó a espectaculares. No sé. Entonces, quedamos en que entonces vamos a pedir. Yo recién me entero de esa noticia. ¿Ven? Si Vocaloid Warrior no sabe, esa noticia no ha pasado. Porque además Vocaloid es como que el que más dice más de esas cosas. ¿Qué piensan de un... ¿qué? Bueno, ¿qué piensan de un viejo conocido? ¿Qué piensan de Perezoso Doom? ¿Seguimos con los de youtubers? Sí, los videojuegos. No sé. Dice, ¿qué pinche Dross y su luna de Platón? No, eso ya tiene. Ah, sí, sí, es otro youtuber. Es otro youtuber. No, seguimos con el mundo youtuber. No, de Rossi me gustan sus videos, son bastante buenos. Últimamente se ha vuelto como medio flojito en sus cosas. Como que se volvió famoso, o sea, empezó a sacar sus libros y se le olvidó que se volvió famoso gracias a YouTube y a sus programas, bueno, a sus videitos de terror o de suspenso. Intenta regresar a sus orígenes. Intenta regresar, pero sí le cuesta más trabajo, entonces es como complicado. Dice, y lo peor es que todos están celebrando... Aquí ya están teniendo relaciones íntimas entre Fubu y Vocaloid otra vez. YouTubers Life. Sí, pero pues es que Pregúntenles de youtubers a la gente que saben que ve youtubers. Ay, creo que Fubu es fan de los youtubers también por ahí. Yo no, de verdad que no desgasto mi vida en eso. Llego a Dross, Triline, Cocóptero, Coreano Vlogs, Kenro Vlogs, ¿qué más? Ya dije Triline. Simon's Cat. Ah, Simon's Cat. También vemos Paulette. Ah, sí. Con sus casos misteriosos. O sea, sí somos. Si quieren verlo, sí somos mamones. Somos muy selectivos y sí nos ponemos mamones porque de repente me cansa cómo hablan. No, no, no. Yo no me pongo celosa. Y no tienes una relación conmigo. Tú eres mía. Es cosa. Propiedad. Sí, es propiedad. O sea, yo ya. Eres mía. O sea, más bien tú puedes tener relación con la demás gente, pero realmente eres mía. Entonces sí, es complicado eso de ponernos a hablar de youtubers, porque sí. Sobre todo porque a mí me desespera mucho. Sí, me desespero muy rápido si la gente no, como que no mantiene un ritmo, una calidad, un interés. Sí, si le faltan muchas cosas, pues me pierde. O sea, incluso si es gracioso, si no mantienes como el ritmo de la gracia, pues ya. O si te empiezas a desviar a otras cosas, no. Me fastidia. Por ejemplo, en su momento Chito me gustaba muchísimo, se me parecía súper divertido. Y de repente se volvió monótono y de repente empezó a ser inconstante y de repente pues ya dio hueva. Como también Hola, soy Germán. Eran muy buenos sus videos, buenísimos sus videos. Y de repente le entró a la onda gamer y obviamente pues se dedicó a lo gamer. Ahorita es más gamer que youtuber porque pues su canal de YouTube ya no, ya no jala, ya no tiene nada desde hace no sé cuánto tiempo. Pero su canal de YouTube, pero del lado gamer, pues sí jala bastante y tiene ahí muchas visitas y muchas cosas. Porque pues supongo que también tiene mucho que ver la onda de que pues en sus canales normales o cuando tú abres un canal de YouTube, pues sí tienes que echarle ganas y pensar en el diálogo y pensar en qué vas a hacer y las pendejas que vas a hacer o las cosas que vas a hacer, las cosas que vas a decir, qué cosas no puedes decir, porque pues YouTube se ha vuelto muy estricto en ese aspecto, ¿no? Y cuando estás en la cuestión gamer, pues solamente tienes una grabación de lo que estás haciendo en el juego y vas explicando, vas diciendo o comentas tus situaciones con dicho juego, pero es algo más como más establecido, ¿no? Menos laborioso, por así decirlo. Entonces sí, pues también se vale, ¿por qué no? Por acá dice que Fubuchan dice, yo sigo a Paulette, a Hydra, a Dermelo, a veces a Trilan, a Breakman. Ah, ese también me gusta, Breakman. Para que te das un break por ahí. Ajá, ese está bueno. Me haces ver como alguien que se la pasa viendo YouTube, en pocas palabras. No es eso, fíjate que no, sino pues son otros tiempos y la verdad es que no tengo tanto tiempo como para ver cosas de YouTube. Qué sad sonó eso. Sonó muy sad. Pero sí, no tengo tanto tiempo como para ver. De hecho, lo poco que llegamos a ver de YouTube es antes de dormir. Como viejitos, qué triste. Ya estamos en cama, acostados, y prendemos la tele y vemos un rato YouTube, o vemos un rato, Crunchy, o alguna serie en Netflix, o en, acá está Claro Video. Entonces sí, es como ya de viejitos, porque pues ya no nos da el tiempo. Disfruten sus momentos, chamacos. Soy fan del canal de YouTube de Fubu. ¡Ay! Creo que sí, creo que yo también te estoy siguiendo, Fubu, en tu canal de YouTube, pero casi no te veo, te de ser honesta, perdón. Pero ya te la mía, eres mía. Así que no me importa. Puede cantarme a mí. Al oído. Vocal, cántame esta. Vocal es Guarorizuma Chan, mi lista de youtubers favoritos es larga. Ya que sigo más a fandubers, canales de Pokémon y curiosidades. Ah, también esos son buenos. Ya se murió Germán, que no se ha muerto Germán. tuvo que salir en un video para decir que está ahí. Sí, salió en, de los últimos videos que tiene Germán en su canal. Salió en un video diciendo: no estoy muerto, nada más la gente me acosó a tal grado que pues ya me desaparecí, ya no dije de dónde soy, ya me estuve cambiando de países porque la gente les empezó a stalkear, pero de maneras bien cañonas. O sea, dice que sí lo estaban esperando afuera de su casa, que incluso le mandaban fotos de él adentro de su casa. O sea, sí, ya estaban bien locas sus fans, y la neta es que sí da miedo cuando pasa eso. Entonces, no, si a mí nada más me lo han hecho por Facebook, y sí siento así, ¡ah! Ya que me que estén afuera de mi casa debe ser como terrible. Ricardo Otaku, ¿ese qué hace, Ricardo Otaku? Podrías poner un pedido, lo que quieras, pásamelo, ya casi nos vamos a bloque musical. Ricardo Otaku, no sé. ¿Qué hace Ricardo Otaku, Fubu? Fuburu, buru, buru, buru, buru, buru, buru, buru. Omochan, a veces grabo en mi canal de juegos. Ah, ven, todos tienen canal de juegos menos yo. Pero también es bueno porque mi canal de YouTube ahí sigue. Sin nada que poner. Saluditos a Renato Recinos, que también lleva por acá. No, no me van a decir qué hace el tal Ricardo Otaku. Supongo que hace cosas de anime. No sé. ¡Que alguien me explique! Tac, tac, tac, tac, tac. Oh, rayos, ¿qué hice? Ah, ya. Ok, a ver. Ahí está, ya está cargando. Dice, habla de anime y babosadas, ok. Ok, sí. Fernand Flow es muy loco, ok. Omachan es el precio de la fama, que considera un poco más restrictivo a sus fans. Germán, no lo sé, o sea, es que ahí debatimos entre sí, sigue siendo una persona. Exacto, es un límite. Y tú invades la privacidad de esa persona, o sea. Sí, por ejemplo, vemos artistas en la calle y todo, y sí, pero está padre. Te pertenecen. Ajá. O sea, no, no tienes por qué estar yendo a su casa a buscarlo. Eres una persona y piénsalo tú. A ti no te gustaría tener a alguien que te esté escuchando en la radio y al rato lo veas en la puerta de tu casa y te esté respirando, como si ustedes llegaron a ver Hey Arnold, que es una caricatura muy vieja. Había un monito que acosaba a Helga y le hacía así atrás del cuello, y la verdad la acosaba y era muy feo, era su stalker, y entonces daba un miedo tremendo. Y ahora tener eso multiplicado por N cantidad de veces, y ya que te tomen fotos dentro de tu casa. Sí, y solo porque estás haciendo algo de entretenimiento de vez en cuando, una vez al mes. O sea, no. Ser una persona pública no es ser del dominio público. O sea, no eres un objeto que se vuelve de todos. Y eso mucha gente no lo entiende. Y ahí es donde se pueden poner las cosas muy creepy. Vocal Warrior, te odio, pusiste el video más feo que encontraste en mi canal de YouTube porque ese día estaba súper enferma. Y aún así fue el concierto de Miku. Sí. Que volví a ir al concierto de Miku y estaba súper mal. Tenía una semana de haber salido del hospital. ¿Una semana? Sí. Sí, una semana de haber salido del hospital, de cirugía y todo, pero ahí estaba en el concierto de Miku. Y ese es igual, ese día que fui al concierto de Miku, que por ahí puso Vocal Warrior en el chat, mi último video. Tenía temperatura, estaba muy mal, estaba nada de desmayarme, pero igual fui al concierto de Miku y canté y grité y demás. Y ya cuando salí, pues me llevaron en taxi a mi casa porque ya no podía ni caminar. Pero bueno. Ok, dice Fuchan, esos videos los inicié en mi página y luego creé un canal de juegos y ahí los subo. Ok. Dice, oh, ese video lo tengo en mi celular, qué horror. Espero que no te refieras al mío. Dice, yo conocí a un chico en la combi de mi ciudad y de ahí me empezó a acosar. Primero hablamos bien, pero luego... Ah, exacto, ¿ven? O sea, sí es creepy. Llega un punto en donde sí es creepy.

matters to me. ないか。声ではないが睨み線がスタスタあると思えた。これでおさらば呪縛からさらば夜がほろけた好奇心だっていう捨て線の向こう側へと全然興味ないって情報が舞い込めばそうそうどいだったといえばそうになるが大敗的だった。コーヒー縄をこぼしたそんなそんな毎日だった。僕の前に現れた君はに始まる。せいぜい舌を噛んでそこで黙っていればそうって一人だった。といえばそうになるが感傷的だった。君らしくはないがそんなそんな表情が一瞬僕の目には美しく映って。 Bye. Y ya volvimos. Yay. Y no nos hemos caído. No, te digo que eso que hizo el idiota del hermano gemelo sí funcionó. No me la más que te... chingao. Ya no hubo más votos. No, ya no hubo más votos, pero ganó la caja kawaii sobre el ramo. Así que... peluches. Este mes peluches y quizá dentro de 2 meses o el mes que sigue, dependiendo de cómo esté nuestra economía de madreada. Después del Ramen Fest. Después del Ramen Fest. Gracias, gracias Jihad por invitarnos al al Ramen Fest. ¿Qué? Vamos a una caja kawaii y pues ya. Pero pues eso, ya ganaron los kawaii cosas, así que vamos a pedir una kawaii cosa. Voy a hacer live, por ahí el miércoles pasado me dijeron que hiciera live para octubre, festividades, ya saben, Halloween, es casi cosas así. Ando pensando en qué cosplay ponerme, pues no está fácil. Me pidieron que hiciera un live de cosas... bueno, con el programa y cosas de terror y de cosas así medio creepies para octubre. Entonces ando pensando en eso. Y yo creo que vamos a hacer también un live cuando llegue la cajita para decirles qué chingos pasa con la cajita. So, anime dice, perdona mi ignorancia, pero ¿de qué va mi sección? Anime anímate como tal es anime. Mangas, cultura japonesa, pendejadas que pasan en mi país, cosas que pasan de este lado. Es como muy random, hablamos de también cosas sexy si quieren, hentai, podemos hablar de muchas cosas, pero pues como nadie propone, pues hago lo que se me da la gana en mi programa, because es mi programa. Pero si ustedes proponen cosas, también se aceptan propuestas, soluciones, temas y demás. Así que pues no tenemos inconvenientes en hacer cosas de terror, como ya me propusieron en octubre cosas terroríficas. Eso es aquí en Anime Anímate, que es los lunes de 9 a 11, o sea ya. Y los miércoles es Rant Godin, que es para despotricar en contra del sistema opresor que nos tiene trabajando, estudiando o haciendo ambas, trabajando, estudiando, que nos tiene haciendo limpieza en los hogares y así, así y así. Ok, estamos viendo animes de temporada, sí, estamos viendo Cells at Work, estamos viendo ¿Quién no está viendo Cells at Work? Estamos viendo los últimos episodios, los recientes episodios de Shokugeki no Soma. Uh-huh. ¿Qué más hemos visto? Ay, no me acuerdo cómo se llama este anime que trata de comida, que de hecho ya lo recomendé. Que está buenísimo, no me acuerdo cómo se llama. De verdad no me acuerdo cómo se llama. Pero es muy bueno, si se meten a Crunchyroll, pongan busquen animes de comida. Y hay uno que empieza con I, algo así. Habla de un restaurante. Es como un restaurante que abrieron en Japón. O sea, la historia es esta. Abrieron un restaurante en Japón. Una chica y como su amigo. Pero la puerta de salida, por así decirlo, del local, da a una tierra antigua, con como aquellas épocas donde hay soldados y castillos y cosas de estas así. Entonces, es algo extraño porque ellos tienen como el portal a los dos mundos, al mundo pasado y al mundo presente, y está bastante bueno, no recuerdo el nombre. Pero Lo genial de este, todos los de comida en Crunchyroll valen la pena. Ah, bueno, sí, todos los de comida en Crunchyroll valen la pena. Como que en esta temporada abrieron bastantillos. Y una de las cosas emocionantes de ese en específico es que te dicen cómo hacer el platillo. En algunos capítulos te dicen cómo hacer el platillo, cómo es la forma de elaborar este platillo. Y en otros capítulos te dicen dónde encontrar el platillo que prepararon en Japón. Pero es la dirección, el teléfono, todo es muy actual. Entonces, por si alguna vez piensan ir a Japón, para que tengan ahí su lista. Y te dicen, pues, si es caro o barato, cuánto cuesta. Y todo está como bastante, bastante padre, porque sí te muestran cosas que pues son reales, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos me dicen que de Shokugeki no Soma muchos platillos no se pueden hacer. Todos los platillos de Shokugeki no Soma se pueden hacer. Nada más que pues falta que tengas la técnica suficiente para hacerlo. Sí, los hemos probado. Y sí los he hecho. Me falta hacer una terrina que no hemos tenido tiempo, porque habíamos quedado eso con Jihad y con Santana, Master. Con Master, que ustedes escuchan también el programa de Mecha Garrison los domingos de 11 a 1. Ahí luego estoy de Metiche y también está es el programa de Jihad, así que está bastante bueno, es como cosas de viejitos, tecnología y más. Dense una vuelta, también está bastante bueno. Y luego estoy ahí de Metiche. Pero ¿qué? Y sin causar orgasmo. Y sin causar orgasmo. Ok. Pero es que la comida me encanta. De verdad deberían de verla. Está muy buena. Y sí, a veces causo orgasmos. ¿Te he causado orgasmos en la lengua con mi comida? Sí. ¿También? Ok. Pues esto ha sido todo por mi parte. Y yo también. Y por la mía. Ok. Ya. Y pues ya nos vamos porque dejamos la cena a la mitad. Oh, sí. Ya se enfrió. Hay que calentarla. Que lo de Godín a mí no me dejan escuchar. Ah, lo sé. Pero siempre hago el podcast del programa. Así que si quieren escuchar los podcasts, pues también ahí está en mi Facebook. Que es Uma-chan. Así complicadísimo Uma-chan. Y también están en Anime Anímate. Por si quieren, ahí en el grupo de Anímate. Por si quieren escucharlos. Acuérdense que Rand Godin lo publicamos muy ligerito. Nada más pongo una imagen de Retsuko y les digo que ya empezó. Porque si no, nos comen los jefes. Entonces, pues ya. Esto ha sido todo. Ahora sí, nos vemos el próximo miércoles. No se pierdan Rand Godin. Los quiero mucho. Chai. Chai.